para el sol con la camisa nueva que tú bordaste el rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demanda y están presentes en nuestro afán. Corazón con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demanda y están presentes en nuestro afán.